conmigo mi amor. Tralará, tralará, canta con el corazón. Tralará, tralará, ven y alumbra mis noches oscuras, tú que eres mi alborada, tú que aromas la flor delicada y que inspira mi canción. Canta conmigo mi amor, tralará, tralará, canta con el corazón, tralará. Canta conmigo mi amor, tralará, tralará, canta con el corazón, tralará, tralará. Esta noche yo quiero arrullarte con palabras muy sentidas y enseñarte a cantarle a la vida mi más pura y fiel canción. Canta conmigo mi amor, tralará, tralará, canta con el corazón, tralará. Ven y alumbra mis noches oscuras, tú que eres mi alborada, tú que aromas la flor delicada y que inspira mi canción. Canta conmigo mi amor, tralará, tralará, canta con el corazón, tralará, tralará.